pensa. Mira, mira la pelota para Reyes, dentro del área Reyes. Reyes la pone plana, Forlán remata. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Te lo dije! ¡Gol! ¡Te lo dije! ¡Del Atlético de Madrid! ¡Te lo dije! ¡Gol! ¡Del Atlético de Madrid! ¡Gol del uruguayo Forlán! ¡Se quita la camiseta! ¡Va a ver la amarilla! ¡Pero marca el Atleti! ¡Ahí está el gol del conjunto colchonero! ¡Error tremendo de la defensa del Liverpool! ¡Reyes se aprovecha! ¡Y de qué manera magistral la pone al segundo palo! Para que Forlán, en boca de gol, marque el primero del Atlético. Marca el Atlético, marca el uruguayo. Liverpool 2, Atlético de Madrid 1. BBVA patrocina Fútbol Cracks, el camino hacia la Liga BBVA. Entra en crackstv.com y descubre al próximo crack de la mejor liga del mundo. Adelante. Dos para el descanso de la prórroga. A este nunca hay que quitarle, Antonio. ¡Uruguayo! ¡Nunca hay que quitarlo! ¡Hay que dejarlo siempre! ¡Le cantan los 2.700 seguidores que están en Anfield Road! ¡Forlán nunca falla! ¡Siempre está! ¡No pasa nada! ¡No para de Gea! ¡Vaya patado que le ha pegado Quinn!